Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. ¿Qué tal, amigos? DJ Joe los saluda aquí en el 1670 de amplitud modulada. Como cada sábado empieza a las 8 de la noche, 70s and 80s The Mix. Y estamos aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada. pegaso.anahuac.mx/radio. Y les recuerdo que pueden bajar todos nuestros podcasts de www.elitespacios.mx/radio. Elite Espacios se escribe con una sola E intermedia. Busquen el logotipo de este programa, hagan clic en él y van a poder llegar a la página de 70s and 80s The Mix, donde van a encontrar todos los podcasts desde el primer programa que hemos grabado aquí en Radio Anáhuac. Buenas noches, les deseo a todos ustedes que nos están escuchando en todos estos antros que nos sintonizan cada semana, cada sábado a las 8 de la noche en punto. Y hoy, prendan su noche, prendan sus sentidos, empiecen la noche de una manera como realmente a todos ustedes les gusta. Activen su adrenalina aquí en Radio Nahua, en 70s and 80s The Mix, con DJ Joe. ¡Comenzamos! We'll be right back. Yeah.

smile. Lost in your life, another secret. Touch in the night. Oh, dial my number. Get to the next. Joe. 70s and 80s remix. DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por un poco de su mezcla? Mix DJ Joe y 70s and 80s, en la mezcla perfecta para tus oídos. DJ Joe. Some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty, baby girl. Well, on the way that I'm cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Cool on, my girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Clock strikes upon the hour, and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I need a man who'll take a chance on a love that burns hot enough to last. So when the night falls, some give it up, some give it up. My lonely girl, you're impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make it set out. You have to plant it, become me, God bless us. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is the matches out. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. DJ Joe. ¿Qué les pareció este remix? Dance Robin versus Girls Just Wanna Have Fun versus Scooters Mix. Whitney Houston versus Cyndi Lauper versus Sean Paul. Sean Paul, nacido un 9 de enero del 73, tiene 45 años, jamaiquino, increíble toda esta música que toca él, un rapero, un cantante de dancehall, increíble. Cyndi Lauper, Cyndi Ann Stephanie Lauper, hoy tiene 64 años de edad, nació en Nueva York y una cantante increíble, una cantautora, actriz y empresaria estadounidense que ha participado en muchos grupos musicales, pero además sus firmas son increíbles. ¿Cuánto no ha hecho Cyndi Lauper por la música? Whitney Elizabeth Houston. Ya tuvimos un especial de ella, quien no lo recuerda. Y el que no lo escuchó, bájelo, baje el podcast de www.eliteespacios.mx. Una cantante increíble que falleció en el 2012. Continuamos aquí con 70s and 80s The Mix, con DJ Joe. Amigos, este programa se nos ha terminado, pero les voy a pasar un dato que les va a gustar. El próximo sábado 21 de abril vamos a tener un especial. Yo sé que me voy a adelantar prácticamente 9 días, pero vamos a tener un especial del Día del Niño. Puros temas de caricaturas de los 70s, de los 80s, de los 90s. Temas que les van a encantar, totalmente remezclados, musicalizados, con música electrónica, remezclados. Y un servidor se va a dar a la tarea de poder hacer todo esto, poder investigar y poder sacar todos estos temas musicales para ustedes, para poderlos remezclar y hacerlos como a todos ustedes les gusta. El día 28 de abril, el último sábado de cada mes, vamos a tener rock and roll, pero además lo voy a tener de una manera diferente, porque ese 28 de abril cumplimos años, es nuestro aniversario aquí en Radio Anáhuac. Y un sábado más, el 5 de mayo, vamos a tener, como ya lo hicimos tradición desde que empezamos todos estos años, el 5 de mayo, el 16 de septiembre, tener nuestras noches mexicanas. Así que no se pierdan estos 3 especiales que vamos a tener las próximas 3 semanas. Buenas noches a todos y les recuerdo, ya están prendidos con toda esta música. Si van a tomar, no manejen. El peor enemigo del alcohol es el volante. DJ Joe.